buenos días para todos, para todo mi personal, para todos, sin excepción ninguno. Mucha, mucha felicidades por el Día de la Radio, lo hacen todo estupendamente, me encanta, tengo años escuchando mi radio Felicidad, y pues quiero mandarle un besito y un abrazo muy especial, no se me vayan a molestar los demás, a todos los quiero, pero es algo muy especial a mi Regina Alcover y a mi Alex Casasola, que nunca nos deja sola. Yo escucho mi radio Felicidad, me siento bien, felicidades. Bueno, Reginita, lo que dentro de lo que hay en una cabina de radio podría ser, pues, lo que hay altavoces, los monitores, el teléfono, la luz que hice en el aire, ¿no? Computadora, el reproductor de CD también, para las músicas, sintonizador de FM también. No, para la radio, luego para poner música de vez, ¿no? Eso, bueno, sería lo que me imagino, que hay una cabina telefónica. Un abrazo, Reginita. Marco Antonio Pérez, el Charro del Callao. ¡Uy, qué lindo, qué belleza! Me encantan los saludos. Un besito a cada uno y el entusiasmo y la alegría, la misma alegría que tenemos nosotros al estar muy cerquita de ustedes, porque creo que una voz acompaña, que hace bien. A veces cuando uno está distraído, está mal, por cualquier cosa que le pase, a veces el locutor sin darse cuenta tiene la palabra justa para decirte, ánimo, todo estará bien. Vamos, pa'lante como el elefante, como yo le digo. Pa'lante con otro audio. Buenos días, querida Radio Felicidad. Me siento bien. Mira, Reginita querida. Qué preciosa. Yo imagino que en una cabina de radio hay lapiceros, agendas, computadoras, amplificadores, una silla confortable, micrófonos y un sinfín de cosas. Pero también lo que también tiene que haber es un buen compañerismo de personas que se van conociendo y de verdad que Radio Felicidad a mí me acompaña desde las 4:30 de la mañana con doctor Pérez Alvear y todo su conocimiento. Muy bien. Y escuchar a partir de las 7 a Richard Roth, es que escucharte a ti de verdad que es maravilloso. Les deseo un buen feliz día de la Radio Felicidad y a cada una de las personas que están ahí, que elaboran, que nos alegran, que nos llenan de conocimiento y nos llenan también de más de amor, nos hacen despertar sentimientos que a veces tenemos guardados. Entonces, claro, de verdad que gracias Radio Felicidad por existir y por todas las radios que hay en el mundo, que seguro cada una llevará emociones a muchos hogares. Recibo un abrazo inmenso para ti, para todos los que están ahí, que laboran ahí y que sigan haciendo este maravilloso trabajo, labor, esa maravillosa labor de seguir ahí llevándonos alegrías a cada uno de los hogares y en especial a mí. Un abrazo inmenso. Gracias, mi amor. Siento una emoción en tu voz y me llega al corazón. Muchísimas gracias. ¿Sabes que ahora viene Piti, no? Les cuento. Piti, pues porque la ardilla está muy afanosa en los mercados. Se va con Rose. Así nos ha cambiado por Rose. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero nuestra Rose, que la adoramos, ¿ah? Rosita, te dije ayer, antes de irme, que no te había podido dar el abrazo porque estaba haciendo darle la vuelta a la tortilla. Le agarré la mano, así ya me quería dar un beso, vino a saludarnos y no la pude hacer. Feliz día de la radio, Rose, te quiero mucho. Aleja Sola también. A todos nuestros compañeros de la tarde, a Rosa, a Fernando y por supuesto a mi Adri, que tengo la suerte de compartir con ella en un ratito. Piti, ¿qué haces por acá? Hola, Rosita. ¿Cómo estás, Piti? ¿Qué tal? ¿Qué haces tu vida? Muy buenos días. Buenos días. Y a saludarte porque hoy es el día de la radio. ¡Feliz día de la radio, Piti! Claro, un abrazo fuerte para todos los chicos de la radio. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Es una familia inmensa. Tenemos oyentes muy queridos acá. La señora Carmencita, también está nuestro otro amigo que se me pasó el nombre. Enriquito. Ah, y su madre, que también es oyente Enrique, felicidad. Y para la señora. ¿De quién era? ¿Cómo se llama su yerno? Ah, su cuñado. César. César Equipa, es su cumpleaños, ¿no? Su cumpleaños, Carmencita, quiere mandarle saludos. Claro. ¿Ya? Vamos a poner su... su cortinita de cumpleaños, ya. ¡Cumpleaños! ¡Ya, ni modo! Lindo, gracias. Un beso para ti también. ¿Y qué me vas a contar? ¿Algo importante? Sí, Reginita. Hoy, 13 de febrero, es el Día Internacional, bueno, Mundial de la Radio. Ah, bueno, hoy descubriste América. La verdad, Pietro, está genial. Gracias. Ay, Reginita. Qué bonito. Y hoy también es un día muy importante, ¿eh? A ver. Hoy es el Día del Soltero. Ay, eso sí que estás contento. Con eso sí que estás contento. Yo soy soltero. Hay varios solteros acá. Claro. Hoy día es un día, bueno, anterior al día de los enamorados, pues, para que no se sientan tristes los solteritos. Ya. Claro. Ya mañana celebramos. Y también, hoy es el Día Mundial... No. ¿De qué? No lo puedo creer. ¿Qué pasa? Del infiel. ¿Del infiel? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿De soltero y del infiel? Mundial de la amante. Qué raro. No. Extraño me parece. No me gusta. No te gusta, Bueno, pero vamos a darle vida a todo. Pero queda claro que febrero no es solo el mes del amor y la amistad, sino de la infidelidad. También. Qué barbaridad. Ya, bueno, Piti, dejámoslo ahí, por favor, ya es muy gracioso. Bueno, tu comentario, bastante difícil de comentar, pero dejémoslo ahí. También a los infieles los saludamos a todo el mundo. ¿Por qué no? Estamos de fiesta, en felicidad, hoy y mañana. Estar alegre. Llega Adrita Zubiate, llega en este momento a Radio Felicidad. Le tenemos que dejar el lugar. Ya la veo, la chocolatito. Ya la veo entrando. Ahorita la apachurramos. Va a abrazar a Piti, ¿eh? Hoy día. Sí, hoy día sí lo abraza por el día de la radio. Mira. Gracias a todos los oyentes que han venido. Conmigo será hasta mañana, pero voy a quedarme un ratito con Adriana, ¿sí? Un besito para todos. Feliz día de la radio en el mundo entero. Me voy con mi chiquitita. Los quiero. Chao, corazón. Ava. Con Ava, qué lindo. Me encanta. Un besito para todos. Chao, chao. Chiquitita, dime por qué.